nunca vencerás con la verdad. Y aunque intenten destruirte, no lo lograrán. La batalla está ganada antes de empezar. Desenvaina ya tu espada, es hora de pelear. El poder está contigo y no te dejará. La fe está en tu escudo y el yelmo te salvará. Y los dardos del maligno no te tocarán. Y aunque intenten destruirte, no lo lograrán. La batalla está ganada antes de empezar. Vence, guerrero invernal, sin temer. Te des por vencido y lucha hasta el final.